Miércoles 19 de mayo. Hay de malo, hay de bueno. Uno de los grandes problemas que afrontan muchos, especialmente en las ciudades, es que el aire suele estar sucio y contaminado. Por ejemplo, con el humo del tabaco y el que recircula en edificios de oficina. Respirar aire impuro puede llevar a tener muchos problemas de salud, incluyendo migraña, náuseas, vómitos y dolencias respiratorias y de los ojos. En algunos lugares, millones de personas, especialmente niños, sufren enfermedades que ponen en peligro sus vidas por respirar aire malo, a menudo en cocinas mal ventiladas. En contraste, el aire puro se encuentra en abundancia en medioambientes naturales, en las cercanías de árboles, plantas, cerca de aguas corrientes como océanos, lagos y ríos, y después de una lluvia. Se estima que las algas del océano proveen casi el 90% del oxígeno de la atmósfera. Las plantas vivas en el hogar pueden ayudar a purificar el aire y eliminar el dióxido de carbono. Es muy importante que trates de respirar aire limpio. Haz ejercicios al aire libre, si es posible por la mañana. Además, los que trabajan en ambientes cerrados pueden descansar saliendo al exterior para respirar aire fresco. Después de unos pocos momentos, la persona a menudo se sentirá refrescada y revigorizada. Es mejor dormir con la ventana abierta, aunque sea un poco, a fin de poder gozar los beneficios del aire fresco. Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro, que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan, como corriente de vida, por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. El Ministerio de la Curación, página 206 y 207. Algunas personas tienen un estilo de vida y una ubicación en la que casi todo lo que respiran es aire puro y limpio. Otras, debido a la zona en la que viven y trabajan, pueden encontrar que codician el aire puro, tanto como una persona sedienta anhela el agua. Cualquiera que sea tu situación, es muy importante para tu salud que aproveches el aire puro. Escucha Génesis 1:26. ¿Qué implica este versículo acerca de la responsabilidad que recibimos con respecto al mundo creado? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.